Cuántos ojitos tengo que saben mirar, una naricita para respirar, una boquita que sabe cantar y unas manitas que así aplaudirán. La la la la la la la la la la la. Dos orejas tengo que saben oír y unos piecitos que bailan así. La, la.